siempre así. No sé ya qué pensar, o si quiero pensar, ya no sé ni quién soy. Solo quiero estar bien tranquilo y sin pensar en vos ni en nadie más. A vos te doy más, ya no quiero. Ya no juego más. En 2 años ya sé, me darás la razón y será tarde, muy tarde. Solo quiero ahora. Te sientes como la cabeza va a explotar.